encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa. Buen día, San Pedro, una vez más, 6 de noviembre de 2015. Generando espacios desde nuestra radio comunitaria FM La Correntada, desde aquí la cooperativa Las Canaletas, en esta mañana tan hermosa de primavera, hermosa, que nos envuelve para acompañarnos en un tema tan duro que hoy nos convoca. Hoy San Pedro está conmocionado por los sucesos de violación de público conocimiento, el abuso sexual infantil que acompaña a la humanidad desde siempre. Es un flagelo del que no se habla, no se denuncia, no se sana, no se previene. Siendo tan viejo y tan extenso, tantos niños y adolescentes en sus silencios, hoy se comienza a visibilizar y a hacerse público ruidosamente. Nos interpela como mujeres y como hombres, como ciudadanos, madres, padres, vecinos, en nuestros barrios y en nuestros trabajos. Nos interpela a una actitud de implicarnos o de ser cómplices, a una actitud de silencio o de denuncia, a un no te metas o a una palabra de cuidadosa y responsable. Palabra para pedir ayuda, para decir, para proteger, para denunciar, para proteger a las víctimas y también para señalar a los abusadores. Generando espacios es hoy un espacio para reflexionar, no para chusmear y regodearse en el sufrimiento ajeno. Es un espacio para autointerrogarnos, para pensar y buscar otros caminos, para generar otros vínculos más sanos y comprometidos con la verdad y con nuestros niños, que no son solo nuestros hijos, sino los niños de la ciudad, del barrio, de la escuela. Hoy este programa, La Correntada y el Movimiento de Mujeres Sanpedrinas Minerva Mirabal, queremos poner la mirada en estos niños, en el marco de lo que está sucediendo en el país. Un niño dijo: no quiero más que los secretos familiares encubran abusadores. Nosotros no queremos más que los silencios sociales, institucionales encubran abusadores. No queremos más que los silencios sociales e institucionales dejen a los niños solos con sus abusadores. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Pequeñas ideas se arman las grandes revoluciones y de una pequeña radio puede surgir grandes ideales. Escuchá 92.7 Radio La Correntada. Perdido estoy. Perdido estoy. Bueno, y aquí estamos hoy con Cristina Frías, que nos acompaña en el programa, una amiga compañera, para trabajar sobre este tema que hoy nos convoca, pero vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cómo estamos, primeramente a nivel nacional, y hay algunas noticias, dos que queremos hoy tratar aquí en nuestro programa, que tienen una relación directa con todos los temas que siempre nos convocan de la violencia a la mujer, y específicamente queremos dar a conocer la noticia nacional de que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una norma para crear un cuerpo de abogados que asistiría gratuitamente a las víctimas mientras dura el proceso judicial. Este es un proyecto que fue aprobado por todos los bloques y que en su documento cita a la movilización Ni Una Menos, lo cual da cuenta verdaderamente de la importancia de la movilización de las mujeres. Y se trata entonces de un proyecto que se tiene que reglamentar, pero que daría a nivel de todo el territorio del país un cuerpo de abogados que van a ser capacitados y que van a tener una dedicación específica para trabajar todos los temas de género, y que asistirían a las víctimas en forma gratuita. Además, este grupo va a implementar los mecanismos para que se pueda empezar a contabilizar, a registrar la cantidad de casos y de víctimas que hay en el territorio nacional, que es otro de los reclamos que está haciendo toda la movilización del grupo, del movimiento Ni Una Menos. Bueno, este es uno de los puntos que da cuenta de cómo la organización y la visibilización que está habiendo en todo el país, bueno, de la cual también San Pedro es parte, porque nos está pasando que estamos viendo situaciones que antes no se veían. Vamos a un tema musical de Tracy Chapman con Gustavo, que nos está acá, nuestro operador, como siempre. Y después vamos a mencionar otro avance judicial también con respecto al tema del abuso a nivel nacional. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally

hasta antes de esta ley, los delitos sexuales ejercidos contra cuyas víctimas son niños, prescribían en el lapso de 12 años desde que se realizó el delito. Entonces, la mayoría de los niños o niñas que obviamente por circunstancias de su edad y no tener un entorno denunciante, no realizaban la denuncia, y esto queda en el silencio de su vida, de su cuerpo durante años, cuando son más adultas, adolescentes, jóvenes o adultas, ¿por qué no?, y toman conocimiento y empoderamiento para poder denunciar, ya pasaron más de 12 años de que el delito pasó, por lo tanto no tiene ni sentido ni existencia legal el delito. Esto es lo que funcionaba hasta antes de esta ley. Hoy, con este cambio, el delito existe a partir del día en que la víctima hace la denuncia, no importa la edad que tenga. Así denunciemos un abuso sexual 15 años después, este va a tener jurisprudencia, va a tener tratamiento legislativo, porque están con esta nueva ley igualando el delito sexual a lo que llamamos delitos de lesa humanidad, que se refieren a violaciones de derechos humanos, de vida, de torturas, de, bueno, como hemos, nuestro pueblo ha padecido los genocidios de las dictaduras. En este mismo rango se está empezando a ubicar la problemática de los delitos sexuales en la infancia. Por lo tanto, es un cambio muy importante que, como también decía, por ahí después vamos a seguir profundizando, porque nosotros hablábamos recién con Cristina la importancia de conocer los derechos, conocer la situación legal que tenemos, porque a veces están las leyes, ¿no? ¿Cómo era que decía Cristina? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. No, yo creo que lo que nos falta como ciudadanos y ciudadanas es que es primero conocer las leyes, después, en el buen sentido de la palabra, apoderarnos de las leyes. Porque tenemos muchas leyes y primero que tenemos el gran obstáculo, generalmente, que los organismos que deben llevar adelante esas leyes y hacerlas cumplir no lo hacen o lo ejecutan a medias. Y después nosotros como ciudadanos también nos cuesta cumplirlas, conocerlas, reconocerlas y también ejecutarlas, porque esto es una cadena. Cuando claro, hay una ley amparando a menores o haciendo referencia a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y nosotros desde el lugar que ocupamos adentro de la sociedad no nos hacemos cargo de lo que eso significa, no podemos cargar las tintas ni echar las culpas afuera. Todos tenemos responsabilidad, nosotros como ciudadanos también. Claro, desde tenemos el lugar donde estamos, desde una escuela, desde un como ama de casa, vecinas, desde un negocio, desde lo que sea. Sí, que esto es re importante lo que decís, porque yo me he cansado muchas veces, por no decir que he tenido también bronca, esta sensación de que hay temas, específicamente estas cuestiones de violencia en relación a las mujeres y a los niños, que parece que es como un, ¿viste? Cuando un paquete te lo pasas de mano en mano y entonces parece que no es mío, ¿viste? Eso sí. ¿Viste? No es de la salud, bueno, se lo tiramos a la educación y así. Y después se lo tiramos a la justicia, y después se lo tiramos al Poder Ejecutivo. Y no podemos visualizar que es de todos y primeramente de nosotras como mujeres y de todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Esta cuestión, me parece. Sí, lamentablemente en este tipo de situaciones se ve mucho lo que tenemos bastante grabado a fuego en la sociedad argentina, que es el no te metas. Uh-huh. El tema del individualismo y para qué me voy a meter, me va a traer problemas. Y bueno, y con todo, con todas esas frases sentidas aparte, no solamente dichas, sino sentidas desde la sociedad, nos resulta muy, muy dificultoso poder proteger a niños y niñas abusadas, nos resulta muy dificultoso poder hacer una denuncia cuando escuchamos que hay violencia en la casa vecina. Entonces, con estas actitudes realmente nosotros lo que no nos damos cuenta los ciudadanos es que también somos responsables, claro, de todo esto. Creemos que cuando la famosa frase y el Estado no llega al Estado, somos nosotros también. Y sí. El Estado no es un gobierno de turno. El Estado no son solamente los organismos públicos que están ocupados por el partido que gobierna. El Estado somos todos nosotros. Y la verdad que si nosotros como ciudadanos no empezamos a asumir algunas responsabilidades y compromisos, no va a haber ley que alcance. Exactamente. Por más avances que hemos tenido y que tenemos hoy en nuestro país en relación a las leyes, hay que tomarlas y apropiarlas, apropiarnos realmente. Bueno, vamos a continuar y vamos a escuchar un tema musical de un grupo muy lindo que encontramos, de las Tambos, que van a nos van a con una cumbia colombiana, y después vamos ya a lo que pasó en nuestra ciudad y vamos a después seguir charlando con Cristina y reflexionando. ¿Querés dejar todo como está? No escuches la 92.7. Si querés oír siempre lo mismo, no escuches la 92.7. Si querés la libertad de formar tu propia opinión, escuchá Radio Comunitaria La Correntada en el 92.7. Puerto y luz, bajo la niebla la ciudad amaneció. Barcos inmigrantes, voces delirantes, Liverpool se despertó. Conmoción, el bombardeo del 40 no impidió a los querubines por los chelines desatar su rock and roll. El tema de los docentes abusadores de nuestra ciudad, bueno, comenzó el jueves, el pasado jueves, el titular del Juzgado de Garantías número 3 de San Nicolás, María Eugenia Maistegui, decretó la detención de los docentes, padres de una menor de 14 años, acusados de abusar de su propia hija. El progenitor, que ocupa un cargo jerárquico en el ámbito de la educación, y su esposa están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. El tercero de los docentes involucrados, amigo de la pareja, está acusado de encubrimiento agravado, ya que las menores, que permanecieron desaparecidas durante 12 horas, estaban en su casa. Esta mañana, promediando las 9, fue trasladado a tribunales de San Nicolás y declaró ante la jueza interviniente, y en su declaración ratificó su desconocimiento sobre lo ocurrido y negó que las menores hayan estado privadas de su libertad. Además, enfatizó en su llegada a la comisaría minutos antes de la medianoche del viernes que para alertar de la presencia de las niñas en su casa cuando eran intensamente buscadas por la policía. La decisión de la jueza se confirmó pasadas las 14:30 de este jueves y se dispuso entonces que esta persona fuera liberada, este docente, tercer docente involucrado, pero acusado de encubrimiento, fue liberado en horas de ayer. Bueno, esta es una breve síntesis de la situación que nos conmociona y que queremos un poco tomar reflexión sobre la implicancia para todos nosotros, como lo venimos hablando en la ciudad, porque se trata de docentes, se trata de padres y personas que además ocupan cargos de jerarquía dentro de lo que es el sistema educativo, y además personas que están en un gremio, que tienen algún cargo dentro del gremio. Cristina, desde el punto de vista, un poco con todo lo que hablábamos en los bloques anteriores, pudimos situarnos en relación al tema del abuso, lo que está sucediendo, digamos, en el marco del país, en el marco de las luchas que está habiendo. Pero nos toca también, con esta situación que estamos viviendo en nuestra ciudad, quizás pensar esta cuestión de lo institucional también, ¿no? O del sistema educativo. Yo te quisiera preguntar vos, Cristina, que sos una compañera también docente de muchísimos años de trabajo, también sos secretaria del gremio SUTEBA, y tenés un gran compromiso, Cristina, en no solamente en lo que fue todos tus años de tarea dentro de la escuela, sino un gran conocimiento y una militancia hacia adentro de lo que es el sistema educativo, por lo tanto, y además digo todo esto porque me parece importante, gracias a que hemos podido convocarnos como Movimiento de Mujeres Minero a Mirabal, también estamos juntas, y entonces nos toca por todos lados, Cristina, hoy. Sí, es un tema realmente que nos tiene, no solamente como ciudadanos, sino a todos los docentes, porque en el gremio, en el sindicato, hablamos con los compañeros, con las compañeras, con delegados, con docentes que van, asisten al gremio a buscar un bono o hacer algún otro tipo de actividad. Realmente estamos muy consternados, muy dolidos por la situación de las niñas, de las menores. Nosotros, en la escuela, nosotros como... La escuela es un espacio donde puede llegar a resultar un espacio que dé lugar a que realmente los chicos, primero que los chicos transitan mucho tiempo de su vida dentro de las escuelas. La verdad que empecemos por ahí. Por lo tanto, en las escuelas puede llegar es como el espacio ideal, siempre lo pensé así. Es el espacio ideal donde uno, aparte de que circule el tema del conocimiento, circulan otras cuestiones también, uh-huh, que es lo vincular. La vida. La vida, parte de la vida. Lo vincular con los chicos, con los compañeros de trabajo. Y en las escuelas muchas veces realmente los chicos se sienten, muchos chicos se sienten más contenidos y protegidos más en la escuela que en sus propios hogares. Muchas veces visto esto. Sí, sí. Entonces, en ese sentido quiero resaltar y destacar la importancia que tiene para un niño o una niña lo que es el paso por la escuela. ¿no? Destacar lo que significa estar dentro de la escuela. Y nosotros, y esto viene por lo el tema de los... La frase tan acuñada del segundo hogar o la segunda mamá, que no es... No. Nosotros somos docentes, somos educadores. No somos ni segunda mamá, ni segundo papá, ni nada que se le parezca. Realmente nosotros cumplimos una función, uh-huh, y como docentes tenemos derechos y obligaciones. Exactamente. Y entre nuestras obligaciones tenemos, por ejemplo, preservar, proteger, dar el ejemplo frente a los alumnos y alumnas, acompañarlos y protegerlos en esta relación de adulto y niño. Uh-huh. Y adentro de las escuelas hay muchos niños, niñas, jóvenes que realmente confían en sus docentes, en sus profesores. No confían solamente en que les van a enseñar, sino que confían cuando tienen algún problema. Exacto. Uh-huh. Problemas que pueden ser simples, problemas que pueden ser graves. Y muchos chicos confían y siguen confiando en sus profesores y en lo que es la escuela. Y creo que ahí tenemos una gran responsabilidad los docentes. Una responsabilidad que es solamente y únicamente de los docentes. Uh-huh. De nadie más. Si nosotros estamos adentro de una institución y vemos determinadas formas de actuar o determinadas situaciones, si nos tomamos el tiempo, obviamente, para mirar a nuestros alumnos, que es fundamental. Claro. Porque nosotros nos tenemos que tomar el tiempo de mirar a nuestros alumnos. Nosotros no podemos llegar a dar una clase, dar el tema, terminamos de dar el tema y nos vamos. Es imposible así. Claro. Entonces, si nosotros realmente tenemos conciencia y podemos mirar y escuchar a nuestros alumnos y prestar atención, y tenemos alguna inquietud con respecto a lo que le sucede a alguno de los chicos, y nosotros tenemos que intervenir. Uh-huh. Y más todavía si ese alumno o alumna manifestó o expresó algo en algún momento. Claro, que les hablan. Muchas veces los chicos, sí, los chicos hablan y te dicen. Y no siempre hablan con palabras. Mm. Por eso digo que hay que mirar a los chicos. Claro. No solamente hablan con palabras. Muchas veces los chicos no hablan con palabras. Hablan con gestos, silencio. Con silencios, con el cuerpo. Con manifestaciones corporales. Y yo creo que y esto es una autocrítica hacia el adentro de lo que es el sistema educativo, creo que hace mucho tiempo hemos dejado de mirar a los chicos. No voy a generalizar porque realmente hay muchos docentes que sí lo hacen, pero hay una excepcionalmente, digamos, hay muchos que sí lo hacen y hay muchos, una gran mayoría que no. Y esto sí nos pone en un lugar a los docentes de poder interpelarnos, ¿no? De poder reflexionar a partir de una situación tan aberrante como la que se dio. De poder preguntarnos hacia adentro de las instituciones escolares muchas cosas. De poder revertir, ¿no? De poder, esto en la parte que, por supuesto, en la parte de responsabilidad que tiene el ámbito escolar, ¿no? Porque claro, acá hay muchas responsabilidades, obviamente, no solamente el ámbito escolar, pero puntualmente en el ámbito escolar creo que necesitamos tomar esta situación para reflexionar, para poder hacer una autocrítica hacia el adentro de cómo están funcionando las escuelas, de cómo estamos desarrollando la actividad los docentes adentro de las escuelas. Claro. Bueno, si tenemos equipos de orientación escolar o no tenemos, porque son situaciones complejas para poder intervenir. que no, obviamente que esto no, no es un trabajo de una sola persona, pero ya con que un solo docente pueda decir, bueno, pasa, a mí me parece que pasa esto, que tenemos que intervenir, que tenemos que hacer reuniones, con que citar a los papás, que hablar con... El primer eslabón que estás tomando es el niño y el docente, el niño y el adulto que le toque, puede ser un docente, un médico, un enfermero, pero hoy nos toca, a raíz de lo que sucedió, la escuela, mañana nos toca el hospital, pero ese primer lazo, que puede ser en el jardín de infantes, que puede ser en un club, donde el niño, no, fuera de su familia, manda un mensaje con el cuerpo, o lo dice, y... vos sabés que yo en esto quiero ser clara hoy también, que volviendo al plano legal, tanto la ley de protección de las mujeres como la ley de protección de la niñez y la adolescencia en nuestro país, subraya en la ley de la mujer, ayer me fijé específicamente para poder decirlo, en el artículo 18, la obligatoriedad legal de que todas las personas que están afectadas al ámbito de la educación, de la salud, de cualquier organismo privado, no gubernamental, que trabaja con niñez o con situaciones que se relacionan con violación de derechos de mujeres, tienen obligatoriedad de... no callarse sería de denunciar, de pedir ayuda, de pedir protección cuando así se es. Trata de niños. Y es un concepto que está, yo creo que es muy necesario que nosotros desde todos los ámbitos, inclusive nuestro movimiento de mujeres y las instituciones, lo empecemos como a resaltar, porque no está en nuestra... Exactamente. Parece que no está en nuestra... Sí, sí, no, no lo tenemos incorporado. Claro. Sí, eso muchas veces cuesta interiorizarlo. En educación también, que nosotros tenemos determinadas obligaciones que no nos la podemos sacar de encima realmente. Porque tiene que ver con lo legal, ¿no? Con lo que corresponde. Claro. Es como si a un médico le dijeran, mira, tenés que poner una inyección porque si no el paciente le agarra un ataque de tal cosa, y el médico dice, no, yo no quiero poner una inyección. O sea, es algo básico, pero nos cuesta incorporar eso. Porque volvemos a la frase inicial del no te metas porque hay problemas. Y la verdad que pensar... que no vamos a tener ningún tipo de conflicto ni vamos a entrar en situaciones tensas en un ámbito como es una escuela donde hay muchas individualidades y muchas personas, es la verdad que es infantil, es claro, inocente pensar que en un ámbito escolar no vamos a tener conflictos. Claro. Donde hay más de dos personas hay conflicto. Pero por eso me parece tan importante, porque creo que muchas veces todavía genera mucho miedo pensar en la palabra denuncia, sí, como algo realmente que da miedo, sencillamente, sin motivos a veces. En el caso de los abusos sexuales infantiles, se pueden realizar denuncias con... de sospecha de abuso sexual infantil. Vos, las personas no tienen que tener ningún grado de certeza. Así es. Porque es tan complejo y tan difícil que uno también por ahí cree que denunciar es un acto que puede involucrar injustamente a personas que quizás no sea tan así o que... Sí. Bueno, cantidad de cuestiones. El tema es que para amortiguar esos temores es importante saber todos que se puede realizar la denuncia con esta modalidad que es sospecha de abuso sexual infantil. Así es. Y que otro punto que yo muchas veces pienso hablando con, porque me toca trabajar mucho con las familias y con los docentes también, es que ¿para qué lo voy a hacer si, viste, no tengo el gabinete y viste cómo funciona el Estado en esto? Y viste, bueno, entonces también todos como envueltos en este, en ¿para qué lo voy a hacer si no tiene sentido? Claro. Que es terrible. Claro, es terrible. O sí, lo voy a hacer yo, pero mi directiva o mi inspector no me va a respaldar. Hay una guía que está en todas las escuelas, escuelas de nivel primario y secundario, una guía de intervenciones en situaciones conflictivas, y hace referencia a, bueno, cómo debe actuar la institución en casos, por ejemplo, en situaciones complejas. Uno sería este, el tema de del abuso, de situaciones de agresión adentro de la institución. Volvemos a esto. ¿Hay aval normativo y legal? Sí. Sí. Sí, hay. Hay una normativa. ¿Quiénes llevamos adelante esas normativas? Nosotros que estamos adentro de las escuelas. Claro. Nosotros somos quienes debemos garantizar eso. Nosotros no podemos echarle la culpa al Estado que no lleva adelante cuestiones que tienen que ver específicamente con educación. Porque nosotros somos los actores que estamos adentro de educación. Claro. Nosotros somos quienes debemos garantizar que esas normativas y esas leyes referidas a actuar, cómo debemos actuar como docentes, nosotros somos quienes debemos garantizar que se cumpla. Es lo que decías antes, el Estado somos nosotros. Exactamente. Entonces, el tema es complejo adentro de las escuelas, porque adentro de las escuelas todos somos lo que somos. O sea, y vos me dirás qué quiero decir con esta frase. Y adentro de la escuela nosotros somos ciudadanos o ciudadanas que pensamos y actuamos de determinada forma. Y si nosotros, la verdad, que como ciudadanos estamos pensando que es mejor no meterse porque no hay solución, porque los organismos funcionan mal, y eso indefectiblemente lo trasladamos a la escuela. Claro. Y cuando lo trasladamos a las escuelas, estamos en grave problema, porque realmente nosotros como adultos dentro de la escuela somos quienes tenemos responsabilidades con respecto a los niños, que son quienes deben ser protegidos y acompañados. Uh-huh. Así es. Nosotras vamos a continuar. Queremos pasar un mensaje que nos ha llegado de acá de Clara Sotelo, que nos dice que hay que escrachar a los abusadores, dar sus nombres y que no sirve el ocultamiento de los mismos. Bueno, no. Estamos en eso, Clara, porque estamos de acuerdo. Estábamos comentando en nuestra editorial el tema del señalamiento y también comentando entre nosotras con Cristina que si bien tenemos todos estos avances legislativos, una de las maneras que tenemos que empezar a empoderarnos como mujeres y como sociedad, diría yo, es esto de la condena social. Sí, yo lo que sí creo que es importante compartir también con Clara es que muchas veces en estas situaciones no se da el nombre de los abusadores, sobre todo en este caso que se trata de los progenitores de las menores, por protección de las menores, para que no sean también señaladas en los lugares donde habitualmente realizan actividades, ya sea la escuela, un club, por lo menos hasta que la justicia pueda demostrar que son los que realmente llevó adelante el abuso. Pero bueno, eso es por el lado legal. Después por el lado de nosotros como movimiento de mujeres, coincido con lo que dice Mariana. Podemos realizar muchas actividades con las mujeres que se acerquen al movimiento, pensar actividades para llevar adelante con respecto a este tema de los abusadores, que realmente muchas veces transcurren en el tiempo las causas, y a veces nos lo cruzamos en la calle como si nada hubiese pasado. Así que creo que, claro, que eso se puede llevar adelante. Claro, hay otro aspecto muy importante a considerar con respecto a esto del escrache o de la condena social, que es que, por lo menos yo como profesional y como psicóloga, creo que es un punto muy importante, que es que las personas afectadas, las víctimas y el entorno, estén en condiciones psíquicas de querer, de desear llevar adelante ellos el escrache. El escrache le corresponde, el sujeto que primordial es que las mismas personas, porque si no cometemos como una violencia sobre la violencia, o sea, yo no puedo, yo voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la recuperación de los nietos, porque justamente ayer lo estaba pensando. Fíjense que en nuestro país, gracias al enorme trabajo y lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, estamos hoy festejando la recuperación del nieto 118. Y estábamos hablando así familiarmente de con qué cuidado y con qué cuidado sería respeto de las personas se elige el momento de hacer público la recuperación, porque cuando se hace público es porque ellos, el nieto y la familia, las abuelas, deciden ellos, porque ya se encuentran en condiciones, porque ya se conocieron y porque deciden que, bueno, que sí, que lo van a hacer público, porque aparte no es obligación, no es obligación que, aunque se recupere el lazo, lo hagan público, es una decisión de ellos, que fueron sometidos a las peores de las torturas que puede haber para un ser humano. Entonces, no tenemos que tenemos que ganar en conciencia social, tenemos que ganar en organización, en darnos la posibilidad de hacer públicos y visibles los problemas, pero tiene que ser con el respeto y con el cuidado de las víctimas, que es el punto que estabas mencionando, sí, vos, Cristina. O sea, entonces nosotras podemos hablar de que sí, que es importante señalar, es importante denunciar para que la justicia actúe con los mecanismos de protección que debe haber para las víctimas, pero cuando se refiere a lo social, de, por ejemplo, pintar una casa, cosa que ya pasó en nuestra ciudad, o sea, las personas de las que estamos hablando tienen sus casas escrachadas. Quizás sí, todos los vecinos no lo sepan, pero a mí me tocó vivir cerca y lo vi. O sea, es una forma de señalamiento social espontánea desde... Y esto, como decíamos, bueno, las mujeres de a poquito vamos a empezar a generar formas donde respetuosamente de la identidad de las víctimas no sean dos o tres personas con nombre y apellido, somos todas, no es un cuerpo, somos todas. Así es. Y iremos buscando creativamente las maneras. Las mejores formas. Las mejores formas. Vamos a un tema musical, Cris, y sí, seguimos. Dale. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y ahí se encuentras una paloma herida,

volvemos entonces y queremos en esta última parte del programa, Cristina, abordar una pregunta que está latente en muchas personas, que es cómo, en el caso de estos docentes abusadores, que tengo entendido uno de ellos tiene algún tipo de sumario o presumario en su carrera docente, ¿cómo puede ser que pueda suceder que una persona en esta condición legal de trabajo acceda a cargos de jerarquía y bueno, y esto uno lo ve como algo totalmente normal o natural, no sé cómo decirlo? Sí, hago una aclaración. A los cargos jerárquicos se accede a través de un concurso. Se rinden determinadas instancias, se aprueba, bueno, y accede a los cargos jerárquicos. Cuando estatutariamente, si está presumariado, no es una causal para que no pueda rendir. Ajá. Cuando hay una denuncia, interviene un tribunal en Dirección General de Escuela. Cuando hay una denuncia contra un profesor, una profesora, un docente, se hace una investigación. Hay inspectores que son presumariales. Ellos son los encargados de llevar adelante la investigación y se eleva todo lo investigado al tribunal y el tribunal es quien se expide en Dirección General de Escuela. Y de esta manera puede ser que alguien que se quede sin sanción, o sea que no continúe la causa porque el tribunal se expidió a favor exactamente de la persona y eso no le impide presentarse a un concurso. No es causal de impedimento en caso de ser presumario. Nosotros en lo que es la carrera docente tenemos, cuando accedemos a cargos titulares, que pasar por un examen psicofísico, ¿no? Todos los docentes tienen que presentar su examen psicofísico. Yo creo que hay muchas cuestiones y siempre fuimos muy críticos. Yo, como docente y desde el sindicato, con respecto al funcionamiento de Dirección General de Escuela. Con esto de los exámenes psicofísicos, que sabemos que no se hacen a conciencia. Sí, te digo que por ser psicóloga conozco en detalle el tema porque infinidad de veces el docente en estado de estrés contrarreloj me presentan sus planillas y conozco cómo es el cuestionario. Es un cuestionario que tiene aproximadamente 20 preguntas que se contestan con sí o no y con una cruz. Así es. Lo cual es imposible que sea una forma de diagnóstico certero y serio profesionalmente, que vos tengas un diagnóstico de psicopatología o de indicadores de psicopatología, en que en este caso serían las cuestiones que uno tiene que registrar para poder hacer un trabajo mínimamente que se pueda acercar a la detección de personas que no están en condiciones de trabajar con niños. De ninguna manera eso se puede hacer con un cuestionario de sí o no. Sí. O sea, es muy evidente que está hecho de una manera que no es más que un como sí. Tal cual. No es un verdadero psicofísico. Sí, esa es la parte realmente nociva, el como sí del sistema educativo. Pasa lo mismo con el tema de las evaluaciones. Todos los docentes tienen 10, porque también cuando vos vas a rendir un cargo jerárquico tiene que ver si tuviste buenas calificaciones, claro, en tu carrera o no. Entonces, hay muchos como sí en el sistema educativo, hay muchos como sí. Y eso nos aleja, lamentablemente, los como sí permiten que algunos docentes transcurran en el sistema tranquilos. y después nos despertamos de un día para el otro con este tipo de situaciones. Así como también tenemos docentes que recibieron denuncias falsas sobre presuntos abusos o acosos sexuales, y realmente son docentes que fueron muy perjudicados desde lo personal y también desde su carrera como docentes, y después se demostró que no había sido así. Sí. Y realmente desde... Y mientras tanto el daño... Mientras tanto el daño... El daño es tremendo. Exacto. Me consta. El daño emocional personales de esos docentes, de su familia y todo, realmente es grave. Es grave. Yo en este sentido, uniendo un poquito para tomar alguna conclusión de lo que hablamos, creo que a nivel, digamos, del sistema es muy difícil, hay muchos terrenos, agujeros negros, así digamos, es, que están muy lejos de que el sistema pueda controlar o vigilar o de alguna manera proteger, serían palabras más correctas, que sí. Me gustan más, me parecen más apropiadas. Entonces, creo que donde sí nosotros tenemos toda la responsabilidad es en nuestra actitud como seres humanos, nuestros compromisos personales en lo que, en cómo nos implicamos como docentes, como padres, en las realidades cotidianas. O sea, no así es. Vayamos a lo que hablábamos desde el principio del programa. O sea, acá las transformaciones y la posibilidad de proteger a niños corre por cuenta de que todos nos involucremos y de la manera correcta. Así o sea, es. Sí. Nosotros tenemos responsabilidades como ciudadanos. Es así. Y hablo también desde un sentido humanitario. Mm. Y en esto insisto, no puede ser que adentro de las instituciones escolares, si nosotros como educadores estamos viendo que hay situaciones, algún alumno o alumna que está en una situación compleja, que nos dan posibles indicios de que puede llegar a estar siendo abusado o abusada, no podemos mirar para otro lado. Nosotros debemos intervenir. Yo no digo que no provoque temor y miedo estas situaciones, porque sería irreal. Claro. Provocan sí. miedo y claro. temor. Ahora, no nos puede paralizar. No nos puede paralizar. Porque del otro lado hay un menor, un niño, una niña, que realmente está a la espera De que alguien venga a hablar por él. Exactamente, que alguien tome su voz, de que pueda hablar y pueda protegerlo de alguna forma. Uh-huh. Y muchas veces eso lo podemos hacer desde la escuela. Uh-huh. Ese es el ámbito. Ese es el ámbito. Y también hoy, por suerte, estamos en este lugar que es una FM comunitaria y este programa que se llama Generando Espacios para Establecer Vínculos de Grupos, de salir de la soledad, porque el miedo a cómo voy a hacer con esto de denunciar también tiene que ver con estar sola con el desconocimiento. Si yo me agrupo y pienso que si no encuentro lazos dentro de la escuela, los puedo encontrar en un movimiento de mujeres, puedo mandar un mensajito a la página del Facebook de nuestro movimiento, un mensajito, por supuesto, privado. Claro. O puedo comunicarme a La Correntada y sé que, bueno, los viernes a la mañana está Generando Espacios ahí. Yo me voy a hacer en todo lo posible cargo de las cuestiones que tengan que ver con salir de la soledad para proteger, para ayudar. A nosotras también nos da ciertos temores y cuestiones porque sí, sabemos que le estamos sí. poniendo el cuerpo claro a cosas que nos sobrepasan. Así es. Porque convengamos. Y acá, que nos pueden traer consecuencias. Exactamente, pero bueno, es así. Hoy estamos, nosotras estamos orgullosas de pertenecer al movimiento. Exacto. ¿No? Y lo hicimos por elección. Y para toda la gente que cree que la militancia no existe, la militancia existe. Existe. Porque somos un movimiento que no pertenecemos a ningún partido político y que no nos banca nadie. No, somos mujeres, simplemente somos mujeres. Somos mujeres que nos juntamos para llevar adelante las problemáticas y poder avanzar en derechos que todavía no tenemos. Y bueno, creo que es importante lo que dijiste, Mariana, que toda aquella compañera que quiera acercarse, que realmente confíe, que se acerque, que estamos aprendiendo, estamos construyendo y estamos tratando de capacitarnos también, de conocer, de aprender. Y yo pienso, las escuelas están llenas de mujeres, sí, que somos las mismas que cocinamos nuestras casas, así que es, tenemos los maridos, que tenemos los chicos de la escuela, es todo lo mismo, compañeras. Sí, sí, es así. Así que es un empoderarse y ver que lo que decimos en nuestra casa es muy importante, lo que le podemos contestar a nuestros compañeros, maridos, y lo que decimos en la escuela por otros hijos que podrían ser los nuestros. A ver. Es así. Eso siempre hay que pensarlo así. Hay que pensar, o sea, no es que yo soy una, no soy una en la escuela y otra adentro, a ver si podemos... A eso me refería cuando digo nosotros somos los mismos, los que estamos adentro de la escuela somos las mismas. Las mismas, y somos el Estado, y somos las mujeres, y somos todo. Bueno, nos despedimos por hoy y nos vamos con un temita de Las Taradas que se llama Santa Marta, para levantar. Vamos todavía con... Nos vemos la semana que viene.